con qué vais a atacar, porque hay muchos frentes abiertos. Sí, el más importante, desde luego, Pulpo, son los incendios. Nos vamos a transportar a los diferentes puntos de España que se están viendo golpeados por las llamas. Hay muchos vecinos desalojados pendientes de la radio, de cualquier nueva información. Así que a partir de las 6, pues vamos a intentar aportarla de una forma útil para toda esta gente que se está viendo afectada. Vamos a escuchar también alguno de ellos. Y ya te digo, Pulpo, que después de 3 días desalojado fuera de tu casa, sí, la situación que vives por dentro es muy, muy difícil, ¿eh? Es una situación de mucha incertidumbre. Tremenda. Yo estuve hace 2 años en Ateca. En Ateca, además, se hace uno de mis vinos favoritos, el Ateca Armas, y la verdad que ver las imágenes que se pusieron ayer en televisión de cómo ha quedado Ateca, estoy, vamos, lleno de dolor. Además, yo tengo muchos amigos en Calatayud, me mandaban fotos desde Calatayud, cómo se veían las nubes de fuego, las nubes de humo que se acercaban en esta preciosa localidad aragonesa, y estoy, vamos, con muchísimo dolor, porque el 15 de agosto vuelvo a Calatayud y me va a dar mucha pena adentrarme en esos parajes y ver cómo ha quedado todo. O sea, el fuego está destruyendo nuestro país y nos lo tenemos que tomar muy en serio, ¿eh? Sí, además es que hablamos de hectáreas como el que cuenta huevos, pero es que cuando decimos 16.000 hectáreas... Es una locura, efectivamente. Si luego esas hectáreas las trasladas a kilómetros cuadrados, muchas veces te das cuenta que están ardiendo prácticamente comunidades enteras, de tamaño de ciudades enteras. O sea, es una cosa tremenda. Sí, hay mucho dolor, mucho lamento, hay mucha gente que está sufriendo muchísimo, y eso pues también nos llega a nosotros, a los comunicadores que estamos aquí en los estudios de radio, y aunque no estamos allí presentes, conocemos y sentimos el dolor de tanta gente que está sufriendo, que ha tenido que salir de sus casas porque en muchos casos ha habido malnacidos que han quemado a propósito esos parajes. Y es tremendo. Y luego encima, pues la utilización política en muchos casos, que es tremendo esto, Gonzalo. Es que me cabreo muchísimo, te lo digo de verdad. Sí, pues sí, la verdad, mucho ánimo a toda esa gente que lo está pasando mal estos días. De todas formas, ya lo hemos dicho en COPE, quizá los trabajos había que haberlos hecho antes. Y exacto, no trabajar para extinguir, sino trabajar, exacto, para que no se queme. Y sí, apagar los fuegos en invierno para que el bosque, el campo, no esté con esas ramas secas que son luego las que arden y con las que se propagan. Y bueno, Pulpo, te cuento, no es el único tema que vamos a tratar. Como sabes, ahora está muy en boga debatir sobre el gas, la energía nuclear, las renovables. Europa quiere renovables, España no, pero realmente, ¿cuánto sabemos de la energía nuclear? Ya. Pues bastante poco, la verdad. Así que hoy nos visita Alfredo García, que es experto en la materia y que se ha hecho muy famoso en redes sociales por explicar los aspectos de la nuclear de una forma que entienda todo el mundo, que la verdad se agradece. Y por último, atento a esto, Pulpo, el 30% de los españoles no va a salir de vacaciones este año, y entre los que sí pueden hacerlo, 4 de cada 10 recortan gastos. Así que nosotros hemos hablado con una agencia de viajes, les hemos contado esto y hemos dicho, oye, ¿tenéis alguna propuesta chula de viajes económicos que pueda valerle a nuestros oyentes que no se quieren gastar mucho dinero? Qué bien. Y sí, la tienen, vamos a contarla. Y además vamos a hablar con Laura Núñez, que es experta en economía familiar, para que nos eche un cable a poner un poco de orden en todo este tema de las finanzas, que a más de uno nos hace falta, Pulpo. Pues sí, la verdad que sí, que andamos tiesos, la verdad que nos tenemos que poner un poco las pilas y tenemos que buscar a ver de qué manera nos podemos ahorrar algo de dinero. Estoy completamente de acuerdo, Gonzalo. Pues suerte, a ver si empezamos a ahorrarlo en el combustible. 50 días llevaba sin bajar de 2 euros y ya empezaba a bajar de 2 euros. A ver si sigue bajando. Bueno, maravillosa noticia. Gonzalo, que tengas un gran jueves. Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo grande. Hasta luego, hermano. Son las 5:44, hora menos en las Islas Canarias. No dejan de entrar mensajes de radioaficionados. Algunos que rápidamente se han tenido que levantar de la cama a encender el ordenador para escribir en Facebook, pues, un mensaje, decir, Pulpo, qué gozada que hayas tocado hoy en el programa El Mundo del Radioaficionado. Daniele Brunini, Jorge Alba, José Antonio Martínez, Miguel Ángel Barbés, Alberto Ortega, José María Moñino. Es que es impresionante cuando tocamos un tema que es la primera vez que lo hacemos en estos siete años del programa, y que haya movilizado tanta gente, multiplícalo por la gente que no nos escribe. Es alucinante. Estamos muy orgullosos de lo que acabamos de hacer aquí en el programa de Poniendo las Calles, en el programa previo a Carlos Herrera. Oye, que hay un montón de gente que está trabajando y que en nuestra ronda de ponedores les mencionamos con mucha energía, pero lo mejor de todo es que te presenta Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe. Mira, Alfonso Mateos Díez nos da los buenos días desde Orihuela, en la costa de Alicante. Dice, Pulpo, yo estoy despierto desde las 4 de la mañana. Estoy limpiando piscinas para los veraneantes. Quiero enviar un saludo a todos los ponedores y sobre todo a mis compañeros de PC7 Mantenimientos. Gracias, Pulpo y equipo, por hacer del madrugón pues un momento más ameno. Soy ponedor, dice Alfonso. Nos escribe Diego Moreno y dice: buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí Diego Moreno. Trabajo haciendo piezas de avión. Os escucho todas las mañanas. Gracias por el programa que hacéis. Hey. Buenos días, ponedores. Soy Francisco de La Solana y estamos tratando las viñas por tierras manchegas. Un saludo. Gente trabajando en el campo a esta hora, 5:46 de la mañana, es impresionante. Raúl Ortiz dice: Pulpo, yo soy sevillano, os mando un saludo desde Reus, en Tarragona. Soy una persona que madruga porque me toca abrir la estación de Renfe y también soy ponedor. Recibimos este mensaje de José Lozano Oltra y nos dice: hola, Pulpo y compañía, buenas noches a todos. Yo me encuentro saliendo de Coslada dirección Alicante. Os oigo todas las noches, soy ponedor. Hola, buenos días, Pulpo, soy John, soy conductor y soy nuevo en tu programa. Me alegra muchísimo que haya personas como tú que nos pongan tu positivismo a la vida y nos pongan súper bien, porque no todos son malas noticias. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ti por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Sin embargo, Miguel Ángel Negro Martín ha decidido dejarnos un mensaje a través de Facebook. Dice: hola, Pulpo, llevo años escuchándote y metiendo los tubos de desagüe para que tú pongas las calles. Pensaba que era seguidor, pero me di cuenta que no. Ahora mismo acabo de seguirte. Hazme un guiño, por favor. Salud y cuidado con las llamas. Julio Maroto nos escribe desde Candás, dice que están a 19 grados y que está de vacaciones y nos informa que incluso de vacaciones escucha poniendo las calles. Es todo un ponedor. ¡Qué grande! Buenos días, Pulpo. Hola. Desde aquí, desde Moncada y Bifurcación de Barcelona, cuidando los trenes para que no me los pinten. Un saludo muy grande a ti y a tu compañero y a toda la audiencia de la COPE. Muchísimas gracias. Nos escribe también José Manuel Martínez, nos da los buenos días desde Abanilla, en Murcia. Dice que ahora mismo está triturando poda de naranjos. Dice: Pulpo, el campo no para. Como también nos escribe Mari García y nos dice: buenas noches, desde la residencia de San Sebastián he ingresado la semana pasada trabajando y esta semana asistiendo a mi padre. Saludos y muy buen trabajo. Soy ponedora. Que vaya bien. Buenos días, Pulpo. Aquí de rutita, volviendo por la A1. Cuidado con los incendios a esa gente de la 2. Me encanta. Muchísimas gracias por estos mensajes. Carmen Ruano, ya es el último mensaje que leo en el día de hoy. Nos escribe, dice: hola, me encanta poniendo las calles, me hace compañía cuando no puedo dormir, aunque espero dormir pronto porque a las 8:30 empiezo a trabajar. Soy maestra y quiero que sepas que si trabajamos, aunque haya gente que dice que no. Un saludo para mis alumnos. Hola, soy Esther Suárez de Canarias. Hace años os escucho, me cuesta dormir, pero oye, si la medicina sois vosotros, mejor que mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, Pulpo. Soy un vigilante de seguridad que trabaja aquí en Sevilla, pero soy de Jerez de la Frontera, la Barca de la Florida. Te escucho desde el año 95, cuando estabas en la jungla, Cadena 100. Recuerdo que estaba entonces en aquellos tiempos en la brigada paracaidista de voluntarios y llamamos un día y hablamos contigo. Tú siempre has estado con nosotros. Qué bien, qué ilusión, de verdad. Me hace mucha ilusión que la gente se acuerde de la jungla y de lo que se vivió en Cadena 100 y cómo se cambió el formato de la radio con ese morning, con un montón de juventud y con un montón de pelo en la cabeza. Gracias a los ponedores que nos habéis enviado mensajes a través de Facebook, a través del WhatsApp, en nuestra ronda de ponedores. La gente que trabaja mientras otros están durmiendo. Son las 5:48, hora menos en Canarias. Vayámonos a nuestra máquina del tiempo, donde esta semana la hemos detenido en canciones en torno a mi aplicación que llevo en el móvil, la de Shazam, donde voy cazando canciones cuando suenan por ahí que me gustan y digo: esta canción yo creo que es digna de poner en el programa para que la disfruten los ponedores de calles. Bueno, pues la de hoy vas a alucinar de dónde la cacé. La cacé directamente de casa de Carlos Herrera. Él fue el que la pinchó en la fiesta que hicimos en su casa en Sanlúcar de Barrameda hace dos fines de semana, pues para celebrar todo un año de radio. La canción se publicó en el año 2016, al menos la versión que vamos a escuchar en el día de hoy. Es un grupo llamado VIP, una de las canciones más míticas de todos los tiempos. Se llama Yo no te pido la luna y es una versión en español de un tema italiano, Non voglio mica la luna. La original fue la de Daniela Romo. Sube la radio y disfruta. Que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y esta es una canción inmortal, el Yo no te pido la luna. Hay un montón de versiones, pero insisto, en casa de Carlos Herrera él tuvo a bien compartir pues la música que le gusta, la música que nos hace felices, y la verdad que la pinchó y lo pasamos francamente bien. La cacé y aquí estamos escuchándola a las 5:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este jueves 21 de julio de 2022. A partir de las 6 de la mañana comienza precisamente Herrera en COPE. Tenemos 3 minutillos para repasar pues algo de lo que hizo un buen hombre que hoy cumple 78 años. Y es que, vamos, no reconocer lo que Supertramp significó en la historia de la música sería de alguien bastante injusto. Hoy felicitamos el cumpleaños a uno de los artífices de esta gran formación musical. Hoy cumple 78 años el gran Rick Davies. Es el teclista de esta obra. Es uno de sus compositores. Junto al gran Roger Hodgson creaban Supertramp. Hay una biografía maravillosa que firma Abel Fuentes, que vino a poner las calles con nosotros y nos acercó la realidad de esta gran formación de los Supertramp. Un buen libro para este verano, la biografía de Supertramp. Claro, es esas bandas que no sabes con qué canción quedarte. Empiezas a repasar alguna de sus obras y es que las conoces prácticamente todas. Es el cumpleaños de Rick Davies. Fíjate, este tío es el único componente que ha estado en todas las formaciones, desde el principio hasta la actualidad. A día de hoy sigue siendo el líder de la banda desde la salida de esta formación de Hudson, allá por el 1983. Sigue haciendo bolos, sigue actuando y sigue sintiendo la música. Para mañana viernes ya te anticipo que vamos a ordenar la cantidad de mensajes que nos habéis enviado en torno al radio aficionado, a este método de comunicación. Porque claro, de repente la gente se ha acordado que en un momento de su vida ha sido radio aficionado. ¡Qué maravilla de mensaje! ¡Qué grandes comentarios nos habéis hecho! Los vamos a ordenar y mañana viernes los vamos a leer. Si alguien quiere dejar algún mensaje de audio, lo puede hacer en el 662-942-605. Las calles están puestas, ya es jueves 21 de julio. Ahora comienza Herrera en COPE. ¡Hasta mañana! Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Vamos de camping? Claro. ¿Y a surfear? ¿Y a montar en bici? ¿Y en canoa? También. Espera.